Hola. Sí. Buen día. Ah, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctora? Muy ¿cómo bien, anda? Muy bien, gracias. ¿Cómo está la mañana ahí en la capital? Y soleada, pero con ese sol que ya no. Que ya, con ese sol que ya no, que ya, no, ya calienta, no calienta. Ya no calienta nada. Hace un frío, hace un frío bárbaro. Pero por lo menos zafamos un poco de la lluvia, por ¿no? Por favor, ojalá que seque pronto. Sí, sí. No están, no hay muchos augurios para los días venideros. Por lo menos para estos lados del país, acá en el este, para mañana puede haber algunos chubasquitos y ya hablamos otra vez de oscuras nubes, como decía la canción, el cielo se está enlutando de opacos ponchos de nubes, ¿se acuerda? Ah, qué poético. Qué bárbaro. Bien, doctora, un currículum brutal. Cuando Ramiro García el otro día propuso, dice, vamos a llamar a la doctora Marrero, todo el tema de sociología, de antropología, ¿verdad? Pero por sobre todo con el tema de educación, dijo, la propuso él, dije, bueno, voy a buscar currículum, porque la verdad, con el mayor respeto, me gusta bucear y saber. Claro, hay que saber con quién se está hablando, ¿no? No, y además sorprender, me gusta sorprender. Ah, el tipo estuvo ahí, ¿no? Estuvo preocupándose, ¿cómo tiene? Y tuve que andar buceando por ahí y me encontré con que usted fue la primera directora del Departamento de Investigación Educativa en la ANEP. CES. Sí, en el Consejo de Educación Secundaria. Sí, entre 1993 y 1995, ay, ¿no? No me lo diga así, hay que decirlo, hay que decir la fecha. Sí, más o menos, está todo. Hace mucho tiempo ya de eso, ¿no? Con la creación de los planeamientos educativos. Sí, es verdad. Y usted decía, donde intenté sentar bases para una investigación educativa rigurosa. En UDELAR fui directora del Departamento de Economía y Sociología de la Educación, ¿verdad? Las siglas son FHUCE. Sí, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, sí. Ahí claro. Está. Entre el 2000 y 2005, donde logré agilizar el egreso con una reforma del sistema de cursado. Sí. Y también después aparece que contribuyó al diseño del plan de estudios de sociología. De sociales, sí. Integró la comisión académica de posgrados, sí, en la CAP UDELAR, sí, entre el 2010 y 2014, sí, trabajando especialmente en posgrados, sí, conjuntos con la ANEP. Lamentablemente, decía usted, he sido marginada de toda actividad de gestión, con cursos... Ese fue un acto de sinceridad. Etcétera. Un arrebato de sinceridad entre sí, tanta... Sí. Venía bárbaro, pero ¿qué pasó después? No, lo que pasa es que, a ver, son estos porque lugares. Creo que ver, fue justo en el gobierno que alguien dijo educación, educación y educación, que era lo que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son estos lugares... sobre todo la Universidad de la República, son lugares que como universidad que es autónoma y además es cogobernada, uh-huh, su gobierno depende, por supuesto, bueno, de los intereses de los tres órdenes, egresados, estudiantes y docentes, y bueno, y esos intereses están atravesados permanentemente por cuestiones que son políticas. Políticas. ¿No? Que son políticas a veces en el buen sentido, es decir, en el sentido de cuál es la estrategia para lograr los objetivos que cualquier institución de educación superior se propone, como es el crecimiento, la formación de investigadores, la investigación de punta, y a veces son unas políticas bastante ramplonas y sí, bastante de corto plazo, claro, donde, bueno, cualquier voz que de alguna manera parezca como independiente o como, bueno, sí, no alineado, sería la palabra. O mejor dicho, es decir, pensando estrictamente en estos intereses estratégicos, claro, es una voz que queda aislada en lo que tiene que ver con las otras corrientes políticas que se están moviendo a veces por intereses mucho más inmediatos, ¿no? Claro. De poder, por supuesto, porque sí, sí, finalmente decir que una universidad es cogobernada también es decir que lo que se dirime a diario son cuestiones de poder, de posiciones, de, uh-huh, de cargos de influencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es muy duro en la universidad. Sí, sí, yo sí. Lo puse un poco así porque no, está también bien. Entre nuestras obligaciones como docentes, yo soy investigadora, docente allí, grado 5 en la Facultad de Ciencias Sociales, uh-huh. Y como docentes se valora en nuestra actividad la realización de actividades de cogobierno, digamos. Claro. Ahora, bien. Son actividades que no se pueden realizar sin un apoyo, ¿no? Claro. El apoyo es político, claro. No es académico. Sí, sí, es decir, sí. Podremos ser excelentes investigadores, pero si no estamos trabajando para una de las, por lo general hay dos líneas, para una de las dos líneas en contienda, entonces uno queda allí bastante mal parado. Claro, queda en el medio del camino. Y yo quedé mal parada y hay un momento en que hay que decirlo, ¿verdad? Claro, a mí me parece correcto. Tengo tantas preguntas para hacerle, pero también Ramiro después va a tomar un poco la batuta, porque fue todo un desafío también con Ramiro decirle a él, como él propuso, dije, mire, lo invito a que usted sea un poco el conductor de la nota, ¿verdad? Así que sí, con Ramiro tenemos una larga amistad por Facebook. Sí, sí, sí. Las sí. redes sociales son magníficas. Sí, a veces, ¿no? Bueno, tienen distintas facetas. Sí, es una linda y una gran herramienta en la medida que la use, uno, ahí está. Es como todo. Ahí está. Así que en un ratito va a ser el Ramiro quien también va a hacer preguntas. Muy pero bien. Yo en el arranque quería tocar eso ahí. Y además anduve buceando y la Universidad de Guadalajara, sí. Por allá por un 28 de septiembre del 2011, sí. Hablaba de la educación como clave del éxito en las sociedades. Ah, y era sí, una claro. frase suya. Y dice el artículo, porque anduvimos buceando por allá por la Universidad de Guadalajara, miren dónde anduvimos, en la conferencia Dos modelos alternativos de desarrollo para América Latina, sí. y sus relaciones con la educación, sí. análisis y crítica, se destacó la importancia de la educación como vía de solución a los problemas sociales. Sí. La doctora Adriana Marrero Fernández, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de la República del Uruguay, sí. estuvo a cargo de la ponencia que se llevó a cabo en el Auditorio Silvano Barba, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. La conferencia tuvo como eje la reflexión sobre la educación como clave del desarrollo productivo, con vistas a la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Marrero Fernández destacó que el papel prioritario de la educación en las sociedades no debe convertirse en un eslogan, en una mera repetición, sino que es preciso el tamiz de la reflexión para que esta idea funcione en el ámbito de la vida, puesto que sin el debate y el análisis poco se aporta a la solución de los problemas sociales. La también antropóloga social destacó que la relación entre el conocimiento y el aprendizaje nos otorga herramientas para una mejor toma de decisiones en la resolución de problemas que afectan a las comunidades. El jefe del Departamento de Estudios Internacionales, el doctor Roberto Hernández, fue el encargado de moderar la conferencia. Durante la presentación resaltó la importancia de este tipo de actividades que enriquecen y complementan nuestro conocimiento, y ello produce que tengamos una formación más completa para nuestra vida diaria. La actividad fue organizada por los Departamentos de Estudios Internacionales y Estudios Políticos de la División de Estudios Políticos y Sociales del CUCS. Vio que tuvimos ahí Haciendo deberes. Usted dijo la palabra, haciendo deberes. Usted sabe que nosotros en el programa tocamos mucho la palabra educación, sí. pero no como un eslogan, como usted lo plantea. Claro. Porque hay muchos que lo usan como eslogan, ¿verdad? Sí, ha sido un eslogan. Ha ¿no? sido un eslogan. Desde un gobierno que al tomar dijo educación, educación, educación, y después su propio vicepresidente dijo que habían fracasado, que nunca habían puesto tanto dinero y sin embargo se había fracasado. Que hoy también es ministro de Economía de este gobierno, y estoy refiriéndome a Danilo Astori. O sea que aquello quedó en un eslogan, ¿verdad? Y cuando hablamos a veces de inseguridad, y hablamos de los jóvenes, y hablamos de los problemas que tiene un país, terminamos en esa espiral y terminamos adentro de la educación. La educación es todo, Marrero, como usted lo marca, y sí, que no puede ser un eslogan, ¿no? Sí, es así. Bueno, a ver, nosotros teníamos verdaderamente un problema con la educación que creo, no sé hasta qué punto la gente es consciente. Sí, yo sé que la gente sabe que la educación está en crisis, pero creo que no somos conscientes de la profundidad de la crisis y del estancamiento en el que estamos sumidos, ¿no? No se trata solamente de que los resultados en primaria son malos, en secundaria son mucho peores. Bueno, la universidad está prácticamente, está creciendo, por supuesto que crece, pero estamos hablando de un sistema universitario muy poco diverso, un sistema universitario que realmente tiene una sola universidad pública, una sola universidad pública que tiene un perfil muy determinado, muy profesionalista, que en su educación media y educación superior no da respuesta a los verdaderos intereses de los jóvenes, y al mismo tiempo con problemas en el cuerpo docente, y ni que hablar de los planes de estudio. Entonces, verdaderamente tenemos problemas en lo que tiene que ver con la educación formal, y creo que también estamos teniendo problemas en lo que es la valoración de la educación. No me parece que estos sean tiempos de particular valoración de lo que es tener, por ejemplo, cuadros educados, formados en los cargos de gobierno, para decirlo con claridad, en los cargos de gobierno, de educación, y evidentemente está faltando voluntad política de buscar soluciones de fondo al problema de la educación. Sí. Con esto quiero decir que a veces la educación es una piedra angular del funcionamiento social y del progreso social. Claro. Eso no cabe la menor duda. No. Con esto quiero, quiero simplemente decir otra cosa. No todo es educación, ¿verdad? Hay algunas cosas que pasan por la educación. Y hay otras cosas que también podrían pasar por otros lados. Es decir, nosotros podemos educar, pero cuando se han instalado cierto tipo de culturas, por ejemplo, usted mencionaba hace un rato el tema de la inseguridad, bueno, allí hay una cultura de una gente que ya ha pasado por el sistema educativo, que posiblemente ya lo ha abandonado. Entonces es posible que allí, bueno, la educación haga su parte, pero también, hay otros actores y otros aspectos que hay que también tomar en cuenta, ¿no? Quiero decir, vamos a ir repartiendo, ¿no?, las responsabilidades un poco por donde están. Pero sí es verdad que la educación está en problemas, y los diagnósticos que se están haciendo y los debates que se están haciendo están, desde mi punto de vista, muy desencaminados. La pregunta, doctora, es si verdaderamente hay diagnósticos. Porque yo creo que a esta altura del partido, por ejemplo, lo que no funciona es el sistema evaluatorio. O sea, hace poco, bueno, se integró a alguien que un partido ya había dicho, bueno, tenemos a, y no fue nombrado porque perteneciera a un partido. Estoy hablando de, no me viene a la memoria, Fernando Figueira. Ahí va. Habilitamos ahí, Ricardo, el otro micrófono. Hola, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Ramiro, lo sumamos ya. Sí, ¿qué tal, Ramiro? Bueno, Papo estaba hablando en realidad de Fernando Filgueira. Ah, Fernando Filgueira, sí. Sí. Claro. No sé si completó la pregunta. No, la historia es que la evaluación no funciona. O sea, hay un sistema evaluatorio que no está funcionando. Acá nosotros tenemos grandes charlas con el profesor y licenciado Luis Pacheco, historiador, profesor de historia, y desde hace muchos años, este ciclo es el sexto que tenemos acá en esta radio, más allá de que hace muchos años que hacemos medios, y desde hace mucho tiempo venimos hablando del fracaso del tema de la educación, ¿verdad? Y dentro de las cosas que están fracasando es que no hay un sistema evaluatorio de cómo venimos trabajando, ¿verdad? De cómo se viene dando el proceso para saber en qué estamos. O sea, en vez de apuntar a una educación hacia arriba, apuntamos hacia una educación para abajo. ¿Me explico? Sí, el problema, vamos a verlo así. Existe, yo diría, una juxtaposición de instancias de medición educativa. Uh-huh. Quiero decir medición específicamente para distinguirlo de la evaluación. Claro, bueno. Es decir, si ahí está. Digamos, COVICEN, el INED, hay múltiples instancias donde se recogen estadísticas educativas, el MEC, inclusive hay publicaciones con esas estadísticas educativas. Pero el problema es que lo que se mide y también los asuntos alrededor de los cuales están girando los debates, uh-huh. Cuando hay debates, son realmente síntomas del problema, pero no son el problema. Uh-huh. Por ejemplo, se mide y se evalúa la repetición, el rezago, las tasas de cobertura del sistema, el desgranamiento del sistema, es decir, cómo del sistema se van cayendo estudiantes año a año. Sí. Ahora, esos son problemas, pero es el mismo orden de problemas que cuando una persona tiene fiebre. Sí. Está bien, tiene fiebre, pero con bajar la fiebre no lo solucionamos. No. Que hay que ver es qué es lo que ocasiona. ¿Qué es lo que le produce la fiebre? Exacto. Entonces, en este caso estamos igual. A ver, hay desgranamiento, hay repetición, hay abandono. Sí. Pero, ¿qué es lo que causa el abandono? Sí. Sobre eso no se habla. ¿Qué es lo que causa la repetición? Claro. De eso no se habla. Entonces, incluso las propuestas de reforma que han aparecido, como por ejemplo las del propio Fernando Filgueira, son reformas que apuntan a una ingeniería institucional que aliviana de alguna manera el tránsito en la espera. Es un calmante. Yo pienso que sí, es una especie de... Es un calmante. hablando de medicina, ahí está, calmamos. ¿No? Calmamos. Baja la fiebre. Pero no le seguimos sacando el... Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que produce la fiebre? Claro, porque el problema está adentro del sistema. Claro. Entonces, hay que conocer el sistema por dentro. Sí. Es decir, hay que haber vivido en las entrañas del monstruo, decirlo así. Claro. Para saber cuál es el verdadero problema. Sí. Eso no lo arreglamos con un diseño de plan de estudios, de ninguna manera. Hay que cambiar la cultura institucional del sistema. Sí. Y hay que generar mayor motivación por parte de todos los factores del sistema. Claro. Ahora, doctora, la política ha ganado por arriba de todo eso. A ver si me sé expresar. Digo, importa más el cortoplacismo político que lo que usted está hablando de a largo plazo. Bueno, usted está, pero a ver, estoy hablando a mediano plazo, para ser más. Pero por decir algo, pero hoy por hoy la política, que es lo que venimos recriminando desde este periodístico en la mañana, hoy se hace política cortoplacista. Hoy no se habla de países a largo plazo como cuando los teníamos hace muchos años atrás, ¿verdad? Que alguien pensaba en un país para que los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Hoy es todo cortoplacismo. Bueno, entonces, hoy el político, lo que le importa es el resultado político. ¿Me explico? Bueno, sí, pero por este camino le va muy mal. Y estamos de acuerdo. Ah, no, eso estamos de acuerdo. A corto plazo estamos de acuerdo. Los resultados son muy malos. Es decir, no es que se esté cambiando un resultado bueno a corto plazo, claro, comprometiendo a largo plazo. No, se compromete el corto, el mediano y el largo plazo. Sí. En lo que tiene que ver con esto. Porque en otros campos, la importancia del conocimiento aparece en políticas públicas. Por ejemplo, la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, sí, ha sido un instrumento, con sus limitaciones, porque verdad también su presupuesto es limitado, y también, pero es un instrumento que ha sabido generar incentivos en aquellos ámbitos del conocimiento más ligados a la actividad económica, pero también ligados a la actividad de investigación. Claro. Es decir, allí hay un instrumento. Lo que pasa es que para que el instrumento funcionara, sí, hubo que crearlo un poco en aislamiento del resto de los instrumentos educativos. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, es independiente de la universidad, es independiente del sistema NEP, es independiente, y bueno, hay un gabinete, claro, un gabinete de innovación que está a cargo de ese tipo de políticas y que creo que es un buen camino. El problema es justamente que es una buena experiencia en medio de unas instituciones que tienen unos problemas enormes, claro, y que son unas instituciones sumamente complejas. Sí. Y además, unas instituciones que desde mi punto de vista, sobre todo en el caso de la universidad, pero también en el caso de ANEP, tienen problemas también serios de, representatividad. Claro. ¿Verdad? Es decir, bueno, allí hay gente la autonomía, sí, a veces es un problema muy serio, ¿no? Sí. Es decir, en materia educativa es muy difícil justificar cómo un gobierno que gana unas elecciones con un determinado proyecto no tiene posibilidades de llevar adelante ese proyecto porque el Ministerio de Educación y Cultura no tiene injerencia en materia educativa. Claro. Sí, sí. Eso es algo que no se entiende, sí, fuera del país. Ahora, es extraño que nosotros también lo planteamos cuando quienes son gobierno fueron oposición. Fue gente que marcó toda la vida sobre el tema de educación. Ah, lo que pasa es que es muy difícil. Y además, ser oposición que ser gobierno. Sí, pero además, claro, cuando era oposición, en los cargos fundamentales de la educación, como la facultad, ¿verdad? O la universidad, debí decir, hubo gente con cargos, estaban adentro, me explico, de la universidad. Y sería mucho más fácil, porque desde adentro, cuando eran oposición, marcaban el camino, ¿verdad? Y sin embargo, siendo gobierno, es por donde más se despifarra todo a nivel educativo. Bueno, a ver, en vez de ir hacia arriba, cada vez vamos más hacia atrás. Bueno, a ver, vamos a separar un poco sistema NEP de sistema de universidad. Uh-huh. Ninguna universidad se reforma a sí misma desde adentro. Eso no ha pasado ni va a pasar. Es decir, no hay manera de que una universidad se cambie a sí misma desde adentro. Es como que alguien, como una persona tratando de levantarse a sí misma tirándose de los pelos hacia arriba. No ocurre. Allí tiene que haber otro tipo de cosas, y yo creo que una de las cosas principales, uno de los aspectos principales que tiene que haber es diversificar, multiplicar el número de instituciones educativas a nivel terciario, diversificar la oferta, que haya de alguna manera institutos universitarios que puedan ofrecer otras alternativas que no sean las tradicionales, que no sean las profesionalistas, uh-huh, y ver de generar algún tipo de contralor de ese sistema que uh-huh esté por arriba de todas las instituciones y que de alguna manera dirija una política clara en materia, de expansión de la educación superior, donde estamos sumamente rezagados en la zona. Sí. En el cono sur, estamos muy rezagados en lo que tiene que ver con la generación de nuevas universidades y lo que tiene que ver con la cobertura, ¿no? Es decir, con la posibilidad de los jóvenes de llegar a la universidad. Uh-huh. Y después, por otro lado, por el lado del sistema ANEP, Bueno, el problema, que es un problema muy serio, es el reparto de poder entre sectores del partido de gobierno. Un tema que venimos hablando ya en esta radio, en este programa, justamente con el profesor y licenciado Luis Pacheco. O sea, el tema de los poderes, los repartos y este, ¿no? Digo, es lo que ha complicado, porque cada cual mira su parte y en definitiva la que queda mirando así de costado es la educación, en definitiva, ¿no? Claro, pero además tenemos además un partido de gobierno que, bueno, internamente tiene perspectivas y diferencias muy grandes, sí, ¿no? Respecto de algunas cosas, y creo que la educación es una de esas áreas donde las diferencias son mayores, ¿no? Son, sí. A ver, nosotros justamente estamos teniendo a cargo de la ANEP, personas de sectores que no son las que más aprecian las bondades de la educación, ¿no? Claro. Ese es un problema. Claro. ¿Eh? Sí, es como tener una cinta y uno cinchar para un lado y otro para el otro. Difícil que la cinta. Bueno, de alguna manera sí, y el problema es que ahora estamos directamente volando en piloto automático, sí, sin rumbo, sí, como sí, esos aviones que están allí esperando, sí, aterrizar, sí, en algún, sí, momento, y están dando vueltas por ahí, no van, sí, a ningún lado. Es verdad. No estamos yendo a ningún lado. Sí. Con pequeñas cositas, con pequeñas reformitas, con pequeñas diferencias, sí, sí, pero verdaderamente sin una visión de conjunto y sin una, de alguna manera, sí, sin una voluntad decidida de ir hacia ningún lado. Ahora, doctora, como decía mi abuelita, ¿son o se hacen? La pregunta es, ¿por qué no? ¿Es político verdaderamente o la interna es tan grosa dentro del gobierno que marca esto, que uno va, bueno, para allá y el otro? Yo pienso que hay problemas. Porque dentro hay una realidad, disculpe que la corte. Todos sabemos que cuando se pasan los numeritos al exterior, ¿verdad? De cómo viene la educación y un montón de cosas, se recibe mucho dinero cuando los números son buenos. Bueno, pero eso hace tiempo que no pasa, Quiero decir, los, sí, números no son buenos, punto. No, está bien, pero por eso los van aligerando para que sean números, ¿me explico? Igual bajemos los niveles para que los números empiecen a dar. No, pero sabe que no ese es el problema, porque no se trata de que la gente, no se trata de que haya una política de bajar el nivel para que los números den, porque eso de alguna manera también. No, no le digo que tenga que ser, le digo si no lo hacen. No. Es decir, pero además no tienen capacidad de hacerlo en la medida en que los profesores verdaderamente hacen lo que quieren. Es decir, no digo que hagan lo que quieran, sí, en el mal sentido, sí, pero verdaderamente, a ver, la vez pasada hubo una directiva acerca de, bueno, evitar la repetición, sí, y los profesores dijeron que de ninguna manera, y simplemente la gente sigue repitiendo. Sí. A eso me refería hace un rato cuando yo le hablaba de cultura institucional. Claro. Es decir, hay cosas que no se pueden cambiar, que no se pueden cambiar así, por lo menos. Claro. Hay que, si hay algún cambio que se quiera hacer de este tipo, del tipo, bueno, vamos a tratar de destrabar aquellos cuellos de botella que impiden que los jóvenes avancen en el sistema educativo, todo eso tiene que estar inscripto en un programa, en un plan que sea sobre todo significativo, que tenga sentido para los docentes, que sea algo que también los involucre y que también los motive. A ver, dejo aparte ahora totalmente voluntariamente, porque tenemos que aislar los problemas para ver cómo funcionan y después incorporamos los problemas más graves, el tema de la dirigencia sindical, que sí, juega un papel de primerísima importancia, claro, como obstáculo, no cabe duda, para un cambio real en la enseñanza. Doctora, le corto, ¿tendrían que estar esto en el momento de definir todo el tema de educación? ¿Tendría que estar qué cosa? ¿Los sindicatos? Bueno, a ver, por supuesto, los sindicatos son un actor un actor muy importante en lo que es el diálogo, ¿no? Sí. Tiene que haber en cualquier proceso de reforma educativa. Sí. Ahora, es un actor, pero es un actor más. Más. ¿No? Es decir, yo no creo que sea... Sin la incidencia que hoy por hoy tiene. Bueno, lo que pasa es que hoy ha tenido un efecto muy fuerte de bloqueo porque el gobierno se lo ha dado. Claro, bueno. Es decir, el gobierno también le ha permitido claro. bloquear ciertas cosas. Entonces, claro. allí, si desde el primer momento, digamos, en lo que tiene que ver con este último periodo, ¿verdad? Estamos hablando sí. del gobierno que asumió el primero de marzo del 2015. Uh-huh. Si el mensaje hubiera sido otro, claro. y ni hablar si el mensaje hubiera sido otro en el 2005, claro. porque realmente el tiempo va pasando. Sí, sí. ¿eh? Y a medida que el mensaje no va llegando, bueno, los actores se están reforzando cada uno en sus posturas, ¿no? Claro. Entonces, si el mensaje de primer momento hubiera sido, bueno, hablamos con ustedes, los incorporamos, claro. A ver cuáles son sus aspiraciones, claro. pero, a ver... Pero nosotros marcamos la línea educativa. Bueno, exacto, pero la educación, nuestro plan es que vaya para acá. Claro, claro. Creo claro. igualmente que el proyecto de Filgueira... estaba muy amenazado desde el principio, ¿verdad? Desde el momento en que Filgueira no pudo o no se quiso, pero realmente no podía, no estaba en condiciones reglamentarias para asumir la presidencia de ANEP, del CODICEN, que fue lo que hizo Rama en su momento, ¿verdad? Uh-huh. Porque no tenía actividad docente o no había tenido durante su vida actividad docente en instituciones públicas, uh-huh. entonces eso impidió que él accediera a ese cargo en el CODICEN. Y tampoco queda como ministro de sí. educación, sino queda como viceministro. Sí. Eso debilita mucho claro. la propuesta. Sí, y debilita mucho la señal del Poder Ejecutivo acerca de que la propuesta va a ser esa. Sí. Entonces, desde un ministerio que no tiene incidencia real en materia educativa, que además ni siquiera sea el ministro que de materia educativa es, digamos, una persona que no tiene relación con la cuestión educativa, uh-huh. y recién aparece el viceministro como la claro. persona que promete ni más ni menos que cambiarle el ADN a la educación. Sí. Bueno, a ver, la promesa queda muy grande, claro. las posibilidades son muy pequeñas, y bueno, y pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Sí. Es decir, bueno, un cortocircuito entre... un presidente de ANEP que claro. tampoco es un estudioso en los temas. No se trata de alguien que haya estudiado temas educativos, ¿eh? Es alguien que proviene de la UTU, que claro. bueno, que tiene su visión política, pero que no tiene propuesta. Claro. Y bueno, y esta persona en esta situación políticamente tan vulnerable, uh-huh. que bueno, que te sí. viene además con todos los, digamos, con toda la lógica sí, sí. y toda la mecánica sí. de actuar en consultoría, ¿eh? Que es una mecánica ágil, que es una mecánica de hacer cosas con rapidez, de aplicar planes con rapidez y evaluarlos con rapidez. Sí. Bueno, no, sí. eso es cortocircuito seguro. Claro. Y además, con el ingrediente de una movilización sindical violentísima, sí. Sí, sí. a la cual no se le pone límite. Claro. Ahora, doctora, si ya de entrada, cuando nombramos a un ministro, y nada menos que educación, dejamos entrever de que ese ministro lo ponemos porque es bueno para confrontar con el sindicato, ya vemos y por dónde... Y después ni siquiera lo ponemos a confrontar con el sindicato. Tampoco. Claro. Esa es la realidad, o sea, fue la señal que se le dio en el comienzo de gobierno... ¿Verdad? O sea, sí. esa era la señal que tenía la educación. Por poco faltó decir, y seguimos como estamos, igual le damos, y la historia es que si me confrontan, yo pongo a esta persona. Esa fue la imagen que quedó sí, de entrada. Sí, y finalmente estamos a un año de comenzado el gobierno y ya no se habla más de educación. No. Y no se habla más ni de ADN, ni de nada. Reforma educativa, ni absolutamente nada. De nada. Entonces, es bastante desalentador. Sí. E insisto, no es porque no hay, como se dice a veces, no es porque no haya personas que no hayan estudiado la educación. Sí. Yo podría citar a muchos colegas que han trabajado en tema educativo. Me imagino, me imagino. Pero bueno, de alguna manera... Pero son piedras en el zapato para algunos que tienen otros intereses. No, algunos intereses y otra filosofía, ¿verdad? Es la idea de que los académicos o los profesionales... sí. Bueno, como que no somos lo más valioso de la sociedad. Claro, como que... Sí, en sí, fin. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Como sí. que... Sí, decir, sí. Hay verdaderamente un castigo. Sí. Parece haber un castigo a lo intelectual. Es verdad. A la reflexión. Qué increíble, ¿no? Digo suena, sí, suena raro. No, suena muy raro, sobre muy raro. Todo porque estamos hablando de Uruguay, un claro. país que se enorgulleció durante sí. mucho tiempo de la educación pública. Totalmente. Que se enorgulleció de la escuela pública, inclusive. Pero bueno, los tiempos están cambiando y lamentablemente estamos ante un problema que a medida que vaya pasando el tiempo va a ser mucho más difícil. Más difícil, ver, claro. Porque además está el otro problema, que este también es un problema real, no pertenece al mundo de la fiebre, sino de los problemas que la generan, que es la formación docente. Oh, bueno, eso es un capítulo aparte, sí, porque si tenemos aparte. Problema ahí, tenemos el tema formación, que también lo tocamos, y disculpe que le hable muchas veces, pero lo tengo que poner como referente, ya que vine acá al programa y hemos aprendido mucho también del tema, porque estamos también para aprender, porque no lo vivimos muy de adentro, con el profesor y licenciado Luis Pacheco, justamente es lo que hablamos, el tema docente, la formación docente. Ahí está también el otro problema. Claro, además la formación docente tiene problemas desde hace muchísimo tiempo, yo diría, los problemas de la formación docente nacieron con la creación del Instituto de Profesores Artigas, por un lado, y por otro lado, bueno, tenemos el problema de que hay muchos docentes que están dando clases actualmente que ni siquiera sí. Han pasado por el Instituto de Profesores Artigas, y además hay docentes prácticamente sin formación terciaria. Estamos despreciando muchos licenciados egresados de la universidad, y en cambio preferimos personas que no han pasado ni por la universidad ni por el Instituto de Profesores Artigas. Entonces allí estamos teniendo una política que también está totalmente equivocada, que tiene que ver con los corporativismos propios claro. de cada una de las instituciones. Claro. Es decir, secundaria porque allí es donde típicamente podrían dar clases los profesores universitarios, egresados universitarios. Bueno, el CODICEN, digamos, el sistema ANEP, sí. Es bastante... reactivo en relación con la universidad. Reactivo quiero decir, le cuesta admitir egresados entre las filas de sus docentes que verdaderamente podrían hacer mucho por elevar la calidad de la educación claro. en las aulas medias, sobre claro. todo porque los jóvenes tendrían de primera mano a científicos claro. explicándoles lo que es la ciencia. Claro, claro. Ni más ni menos. Sí, sí, sí. ¿No? Explicándole cuáles son las perspectivas suyas sí. si quieren estudiar ciencias o letras o lo que sea. Sí. Entonces allí tenemos de nuevo otro problema claro. que es corporativo claro. que emana de este enfrentamiento entre dos enormísimas instituciones, de nuevo monopólicas, sí, ¿no? Sí. Monopólicas, pensamiento único, planes únicos sí, y absolutamente sí. todo único. Todo único. Entonces ese es otro problema. A ver, a la hora de hablar de los problemas podríamos estar sí. tranquilamente. Sí, sí. sí. Cinco o seis programas juntos. O más. O más. Sí. Hablando de esos problemas estamos de acuerdo. Los que no se habla. Estamos de acuerdo. Doctora, yo para terminar mi parte, porque ahora seguramente va a haber alguna pregunta por parte de Ramiro García. El panorama no es muy alentador, desgraciadamente. Esto, más allá de que como el yin y el yang, ¿vio? Siempre tiene que haber una luz. La historia que esté la voluntad de ir hasta la puerta donde está la luz. Sí. Y no se avizora. Hoy prima más lo político por arriba de un montón de cosas. Bueno, fíjese hasta dónde hemos llegado, que hoy tocábamos cuando hablábamos de la ministra, lo que se había planteado desde el comienzo, fíjese la esencialidad, la ponemos, la sacamos, como si fuera un juguetito, ¿verdad? pongo la galletita acá arriba. No, ahora... sabes que yo la hubiera dejado la esencialidad, ¿no? Sí. Yo hubiera confrontado con la esencialidad. Y sí, somos varios. Sí, somos varios. A ver, yo lo tengo escrito, ¿no? Pero fíjese que no es en el único punto, y no la quiero meter en ese tema, pero si de buenas a primeras tenemos otro ministro que habla de abrirnos al exterior, de hacer negocios con el exterior, porque somos muy chiquititos, sí. como para pensar en un mercado interno, para bancarnos nosotros mismos, y sale con bombos y platillos a decir que tenemos que ir para allá, y de buenas a primeras sale el presidente y dice, bueno, pero el TISA no existía tampoco, o sea, bajamos ahí, bajamos en la esencialidad. Al final uno dice, pero ¿quién cabalga a quién ya a esta altura? Bueno, recordemos, esto queda fuera del área educativa, pero recordemos que ya en el primer periodo de Tabaré Vázquez, había salido también con esa imagen que casi todos recordamos de el tren pasa una sola vez. Sí. Y también era por exactamente el mismo tema, ¿no? Claro. Ese es el problema. El problema es que dentro del propio partido de gobierno no hay acuerdo sobre una cosa muy importante, que es la política económica y el relacionamiento internacional. Sí, entonces allí tenemos un problema, porque... A ver, si nosotros tuviéramos Mercosur, pero como el Mercosur no existe. Claro. Sí, sí. Ayer hicimos un editorial hablando qué se festeja, en definitiva, 25 años de qué, ¿no? Digo, porque... Sí, de problemas, ¿no? Entonces, como el Mercosur no existe... Claro. Bueno, yo entiendo que sí, que parece ser inevitable que Uruguay busque otros mercados, porque si no, no... No hay perspectiva de crecimiento. Pero si usted los agarra mano a mano y habla con el presidente, hace poco le di una nota a Nacho por Canal 4 en Santo y Seña, y empezó a hablar de que el mundo se tiene que abrir y hay que abrirse, y él va a hacer todo para que se abra, pero ¿que se abra hasta dónde? Bueno, digo, porque si de adentro no quieren que se abra, y después viene la central de trabajadores, el PIT-CNT, y también le marca que no quiere esto, que no quiere el otro, que no quiere aquello. Ah, bueno, está bien, tiene razón, está, nos quedamos acá. Digo, es complicado, o sea, hay un tema en la educación, hay un tema en la economía, o sea, estos van para acá, los otros van para allá, y aquellos van para allá, y resulta que el pueblo es rehén de un montón de cosas, de las internas que tienen. Sí. La cuestión está bastante complicada. Está muy complicado. Está bastante esto. Complicada, y sería bueno pensar o poder pensar en una política, digamos, de mediano y largo plazo, donde todos estos aspectos se vayan alineando en la misma dirección, ¿verdad? Porque lo más interesante de una apertura al exterior es que nuestros productos, los productos que van a ser colocados, sean productos con alto valor agregado. Claro, y el alto valor agregado significa más conocimiento del proceso productivo. Claro. Es decir, gente mejor formada, mejor educada. Estamos de acuerdo. En el proceso productivo. Por eso digo, va todo va exacto, con todo. Porque si no... Volvemos a la educación. Exacto, volvemos a la educación. Volvemos. Y si no incluimos valor agregado al proceso productivo, entonces nos quedamos en... la producción de materias primas y la exportación de materias primas. Totalmente. Con escaso valor agregado, que es el único modelo que no nos sirve. Por eso, cuando usted citaba hoy la conferencia en Guadalajara, a lo que apuntaba era exactamente a eso. Claro, ¿verdad? Es decir, de lo que se trata es de agregar valor al proceso productivo. Claro. Y no solamente con una visión, digamos, económica, sino además también con una proyección vital. Las personas más educadas son personas que encuentran más intereses en sus vidas, que encuentran más sentido en sus vidas, que tienen un propósito. En un país que tiene un consumo elevadísimo de psicofármacos, que tiene tasas elevadísimas de suicidio, que verdaderamente somos un país con problemas, la educación formal, la educación no formal, podría verdaderamente, generar un pueblo con otras expectativas de vida y, bueno, con otra satisfacción por su trabajo y también por su vida, ¿no? Sí, sí. Y a veces vemos la educación de un modo un poco estrecho, pero creo que si lo vemos así de este punto de vista, decimos, caramba, un país con una población que prácticamente no crece tiene todo para invertir en educación y que esa inversión se vea inmediatamente reflejada en más conocimiento, más productos, más diversión para la gente, más entretenimiento, mejor calidad de vida, menos enfermedades. Sí, con un país, le agregaría yo, que es una de las charlas espectaculares que tiene el profesor Pacheco, saliéndose también de la ciudad de Minas y yendo a otros departamentos, hablando del problema demográfico que tenemos hoy por hoy, con un sistema previsional. Digo, yo tengo una hija que tiene 4 años y así como venimos, ¿cómo aguanta esto? Digo, si demográficamente, ¿no? O bueno, sea, claro, pero ahí... Fíjese lo que es el interior del país, está vacío. Está vacío. No, por supuesto. Esto está vacío. Entonces, parece como que atentaran, o sea, se preocupan tanto en la silla que no se dan cuenta que va a haber un momento que la silla no va a tener donde ponerla, claro, porque no hay. Pero fíjese, vamos a ver la parte llena del vaso, ¿no? Sí. Una población que no crece es una población que tiene una juventud que es fácilmente educable. ¿Por qué? Porque el problema que tienen los países en desarrollo es que los incrementos en el presupuesto, en educación, por ejemplo, siempre se ven superados por el incremento poblacional. Es decir, usted aumenta el presupuesto, pero cada año le llegan muchos más niños al sistema educativo. Sí. Entonces nosotros tenemos una cantidad fija de jóvenes. Sí. Todos los incrementos que han sido enormes todo este tiempo, Mire que hemos tenido incrementos presupuestales en educación. Sí, sí. De un orden, a ver. Lo ha dicho Danilo Astori, nunca le pusimos tanta guita, pero y fue el que dijo. Además, se pasó verdaderamente de un 2,8, estamos al 5 o algo por el estilo, pero de un producto muchísimo mayor que el que teníamos. Claro. Entonces, hubo muchísimo dinero. Lo que pasa es que hubo dinero sin contrapartida. ¡Claro! No se puede tirar el dinero a un lugar sin pedir nada a cambio, ¿no? Sin de lo que estamos hablando hoy, sin un proyecto. Sin un proyecto. No hay proyecto, no hay proyecto de educación. O sea, se sentaron en las bancas, se sentaron en las casas de gobierno, pero y el proyecto no estuvo nunca, era a la uruguaya. Como ayer hacíamos un programa que es ser uruguayo, y tenemos que meter, sí, ayer hablábamos justamente de eso, de pegarle, ¿no? Sí, pegué, sí, y le pegamos, y en vez de parar la pelota y ver cómo está la cancha, ver cómo vamos a distribuir la pelota, no, ya no la dejamos ni pararle, seguimos pegando, cuando cae sí, otra pero siempre vez. En la media cancha, ¿no? Sí, y siempre en la media cancha, qué barba. No sea cosa que por equivocación sí. Metamos un gol. Con esto termino ya. Le paso ¿cómo no? a Ramiro. ¿Cómo será no? Bueno, que, un gusto, será que, disculpe, será que, y por eso sí. Le decía, será que en el partido de gobierno falta un verdadero líder adentro del partido, no del gobierno, y entonces son todos caciques y no hay indios. Entonces se le complica y hay que acomodar para acá y hay que acomodar para allá, ¿verdad? Digo, porque no se dan señales. Yo creo si a esta altura, dentro del partido Frente Amplio, viviera el general River Sereni, yo creo que muchas de las cosas que hoy acontecen no acontecerían. Por supuesto, lo extrañamos todos. Pero recordemos que uno de los fundadores, el general Licandro, que nada menos estando en la comisión de ética se tuvo que ir. Claro. Digo, yo creo que esa señal, así como cuando hoy miramos la política exterior y vemos a los hermanos argentinos que no quieren reconocer los kirchneristas, lo que se han afanado, ¿verdad? Bueno, el Frente Amplista tiene que reconocer que un fundador del Frente Amplio, y estando nada menos que en la Comisión de Ética, se tuvo que ir, porque dijo, esto es inaguantable. Bueno, hay una crisis, ahora, ¿verdad? Fueron todos a llorarlo después. Sí, hay que reconocer que verdaderamente se está viviendo una crisis, que es una crisis de valores, ¿no? Es una claro. crisis de valores, es una crisis de... sobre todo, sí, yo le diría, sin duda, una crisis ética, donde verdaderamente parece que lo instrumental, digamos, aquello de, bueno, mantener el gobierno, y bueno, de alguna manera, a esa lógica vieja de, discutir hacia adentro, claro. Es una digamos, es vieja, pero también, digo, no solamente vieja, ¿no? Obsoleta, diría yo. Sí. Y poco democrática. Sí. Pero también a veces la culpa la parece que la tenemos la prensa, ¿verdad? Cuando son ellos mismos los que tiran para la prensa para que la prensa publique. Bueno, porque se le achaca, por ejemplo, al semanario Búsqueda un montón de cosas cuando el semanario Búsqueda, el mayor informante estaba dentro del gobierno, cuando decían el duende, el duende famoso era de ahí adentro. Y después le achacaban que era un medio de esto, de derecha, sí, de acá. Mire, ¿sabe lo que? Usted como periodista lo tiene que saber. El periodista tiene que hacer lo que el periodista tiene que hacer. Es decir, el periodista está para eso. El día que se olvida para qué está, entonces, bueno, ahí se pierde, ¿no? Ahí se pierde. Es decir, a ver, es aquello. Si yo tengo que enseñar, yo enseño. Después lo que digan de mí es otro problema. Sí. ¿No? Y el periodista, bueno, tiene que informar, esa es la función del periodista, claro. ¿Verdad? Estamos en una democracia y qué mejor que tener una democracia, una prensa libre. Nosotros hablamos, el otro día justo vinieron por una charla, por estos lados, con el tema de la ley de medios. Y yo termino, vio, otra vez en lo mismo. Cuando un pueblo tiene educación, y lo planteaba hoy de mañana, no es necesario que a la gente le digan lo que puede ver y lo que no puede ver. Y, claro. Y automáticamente sanciona a la empresa, póngale las famosas latas de las que hablamos hoy, ¿no? Entonces el gobierno alega, a través de que esta ley de medios, en los horarios principales no aparece la producción nacional. Estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces el empresario te llena de latas y de yo qué sé, de todo lo argentino, por haber, ¿verdad? Bien, bárbaro. Ahora, cuando un pueblo está educado, dice, yo no lo miro. Y el propio empresario se da cuenta que le empieza a bajar el rating, que eso no funciona. O sea, la gente... Ahora, no es necesario que tenga que venir un gobierno a decirle, no me pongas esto. Totalmente de acuerdo. Es así. Bueno. Está bien. Es así, es decir, bueno, la medida que la gente tiene mayor nivel educativo, claro, genera otra sensibilidad, discernimiento, ¿verdad? Se entretiene con ciertas cosas y con otras ya no, claro. Entonces es evidente, a ver, la televisión es un medio de información, pero también de entretenimiento, claro. Yo espero un entretenimiento de calidad, pero ¿por qué? Porque he estudiado mucho. Hay otra gente que, bueno, que quiere cosas que pueda entender. Claro. Si no ha estudiado mucho, posiblemente lo que pueda entender sea algo que no es de excelente calidad. También puede haber un doble discurso, doctora. O sea, por un lado hacemos la ley y por el otro lado dejamos que esto siga, porque cuanto decía aquel, cuanto menos cultura, más gobernamos. Yo escuché a varios. Pero sabe que yo en esas teorías conspiratorias mucho no creo. Yo creo que más bien las cosas pasan por... Bueno, pero la primera dama, la ex primera dama, dijo cosas que eran muy groseras ya a esa altura, hasta cuando llegó a hablar de las Fuerzas Armadas que tendrían que estar ideológicamente... alineadas con el gobierno. O sea, yo escuché cualquier disparate ya de la señora Lucía Topolacki. Bueno, sí, está bien. Digo, he escuchado cualquier disparate, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Las Fuerzas Armadas que tienen que estar alineadas para el gobierno que esté de turno, no que tengan ideológicamente que estar, estamos en el horno, o sea, ahí ya puedo pensar de que es bueno... Hay mucha confusión, porque lo que pasa justamente es que no tenemos unas élites políticas en este momento formadas en lo que tiene que ver con, bueno, con las leyes, que es lo más que es lo más básico. Estamos, ¿no?, de acuerdo. Hay una realidad, cuando uno mira la Cámara de Diputados y cuando uno mira la Cámara de Senadores, todavía hay por ahí, pero la Cámara de Diputados no dice, no puede ser que tú estés sentado ahí. Bueno, claro, inclusive la vez pasada estaba ese orgullo, ¿verdad?, de que teníamos una cantidad de legisladores que no eran profesionales. Sí, bueno. Ese es un problema también. Es complicado, porque representan al pueblo, pero yo puedo representar al pueblo, pero no estar preparado para estar donde estoy. Estoy representando al pueblo, pero hay una cosa que es muy central, y es que estamos haciendo leyes. Es decir, no se trata de representar al pueblo para cualquier cosa. Tal cual. Es decir, hay que ser un legislador. Y cada vez que alguien está formulando una ley, tiene que ser consciente del resto del orden jurídico y cómo esa ley se inserta o no se inserta en el orden jurídico. Estamos de acuerdo. Porque después, cuando vienen las declaraciones de inconstitucionalidad, le echamos la culpa a la Suprema, Corte de Justicia. Porque... Entonces, ahí hay un problema que es un problema que es más serio, digamos, que el de la simple representatividad. Claro. Es decir, yo entiendo en un barrio, lo entiendo para solucionar cuestiones que tienen que ver con el día a día de un barrio. Claro. Pero cuando hay que legislar, y legislar es una técnica muy, muy sofisticada, entonces allí necesitamos abogados. Claro. Y resulta que si nosotros nos ponemos a mirar cuánto de los legisladores son abogados, la sorpresa que nos vamos a llevar es muy desagradable. Ah, sí. Entonces, otra vez volvemos a qué. A la educación. A la educación. Claro. Mire. Así que bueno, yo acepté hablar de todo esto porque al final yo sabía que iba a terminar hablando de educación. Claro, claro. Finalmente es todo, ¿no? Sí. Usted sabe que también usted es socióloga. Sí. Y por lo tanto, yo he contado que le cuento a veces a la audiencia, a veces hasta lo que hago los fines de semana, ¿no? Entonces, a veces me pasa eso de que voy a ver tal película, y me meto por internet a través del smartphone, y digo, voy a ver. Y la otra, hace ya como 3-4 domingos atrás, dije, tengo ganas de ver de vuelta a Gandhi. ¡Plin! Sí. Después me pasó la otra semana, dije, tengo ganas de ver de vuelta a Martin Luther King, la película de Martin Luther King. Y la vi, bien. Y el otro domingo, hace ya 2 domingos, estaba en casa y dije, te van a ver a Hitler. ¿A quién? A Hitler. ¿A Hitler? La película Hitler. Buscándole el lado que más me gusta a mí, que es la publicidad, el marketing para las campañas electorales. O sea, me quedé ahí. No es que uno esté de acuerdo con lo que... No, claro. Bien. Además, pero, son grandes hombres, ¿no? Además, quiere que le diga una cosa. Y acá quería llegar. Yo sé que a muchos le puede molestar lo que yo digo. Y entonces yo digo que estamos entrando en un camino, no solo en Uruguay, sino que en varios países, aquello que tenía Hitler, que cuando arranca su carrera política, por así llamarlo, que se le enquista dentro de ese partido obrero alemán, ¿verdad? Que él empieza de abajo, ¿no? Muy, muy de abajo, empieza a ir a las cervecerías esas donde se daban las charlas, y ahí se empieza a meter de abajo. Automáticamente él hizo una estrategia que hasta el día de hoy, y es lo que a donde quiero llegar, muchos lo están utilizando. La culpa no es mía, la culpa de los demás, y siempre buscar enemigos. Y estamos entrando en un camino del enemigo. La culpa es de la prensa, la culpa es de la oposición. Pero ¿sabe lo que creo? Que en eso, afortunadamente creo que estamos muy, muy lejos de la situación alemana, guerras. No, pero ¿sabe lo que pasa? ¿A dónde quiero creo que es parte de la lógica de la dinámica política, responsabilizar a la oposición. Ahora, la oposición tiene que oponerse. Y lamentablemente tampoco está haciendo sus deberes. Tampoco. Del mismo modo, como yo le decía, que la prensa tiene que informar, la oposición tiene que oponerse, el gobierno tiene que gobernar y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer según el lugar que le corresponde. Estamos de acuerdo. No nos vamos a ver, es decir, la oposición no se puede ofender porque alguien le diga que está haciendo oposición. Claro. Más bien al contrario. Claro. Debería enorgullecerse Claro. haciendo lo que debe ser. Totalmente. Entonces, aquí hay un juego bastante complicado donde hay muchos actores que están teniendo responsabilidad. Claro. Porque vamos a decirlo con claridad. Sí. En materia educativa, tampoco el Partido Nacional y tampoco el Partido Colorado tienen propuestas serias. Estamos de acuerdo. No las hay. Totalmente de acuerdo. Entonces, no, en esta materia tenemos un problema serio porque la única propuesta del Partido Nacional es privatizar. Sí. Es la única, porque está bien, podemos privatizar, pero siempre nos vamos a quedar con un sector público. ¿Y qué vamos a hacer con el sector público? Claro. Eso no está dicho. Sí. Y el Partido Colorado no está en condiciones de proponer prácticamente nada, porque verdaderamente ha quedado reducido a una mínima expresión y muy volcado hacia un solo polo, y no está teniendo tampoco modo de atraer cuadros. Estamos de acuerdo. Que bueno, que de alguna manera colaboren en eso. Sí. Entonces allí tenemos unos problemas, pero que son, que a un nivel son más complejos y a otro nivel son más sencillos. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo por eso, bueno, los sindicatos que hagan la suya, pero que el gobierno no deje de hacer la que tiene que hacer. Por culpa de los sindicatos, claro. O por culpa de cualquier otro actor. Bueno, pero ahí viene que también la culpa siempre, o sea, ponemos la culpa, pero también, ¿no? O sea, no hacemos nada y buscamos siempre un culpable, un chivo expiatorio. Claro. A mí no me escucha nadie porque las otras radios... No, a mí no me escucha nadie porque soy un turro. Claro, porque la propuesta no es interesante. No es interesante. Claro. ¿Me explico? Y si yo creo que la propuesta mía es interesante, tengo que darle el condimento para hacer que sea algo atractivo, para poder llevarlos a donde yo los quiero llevar. Exactamente. O que proponer. Pero siempre le encontramos la culpa en el otro. Bueno, pero eso es algo que, parte un poco del juego político. Sí, pero vio que... En un momento... Pero es muy grosero hoy por hoy. Pero justamente, yo ayer como escuchaba, es muy grosero, la gente, creo, que está percibiendo con claridad, claro, dónde están los problemas. Ahora, yo ayer escuchaba a Jorge Lanata desde Miami, que presentaba un nuevo programa en Canal 13 que se presentó ayer, que es el programa Cambió. Está como conductor ahora de un programa que busca inteligencias, nada sí. más, ¿no? Está muy bueno el programa. No sé si lo vio. No. Muy bueno, arrancó en la pasada jornada. Y entonces él decía de que hoy por hoy aquellos que tienen el déficit en algo, en educación, está, le buscan, ¿verdad? Desde su lugar para zafar, se la pasan al otro. ¿Me explico? Sí, pero cuando vos fuiste gobierno, en educación fue un desastre. Va, ahora, la culpa es de los dos lados, pero ninguno se hace responsable de lo que le corresponde. ¿Me explico? Entran en ese juego, ¿verdad? Bueno, claro, pero lo que vos te afanás, por ejemplo, en la Argentina ahora. Uh-huh. Ahí está, los kirchneristas ahora con el menemismo. Sí, bárbaro, pero eso no les da la libertad de que ahora de que la gente le diga que se afanaron todo. ¿Me explico? O sea, claro, siempre buscamos en el otro para zafar el problema que nosotros bueno, tenemos. Bueno, pero nosotros allí también nos y acá toca estamos también nuestro lugar de ciudadanos. Claro. Porque también nosotros como ciudadanos somos los que en última instancia adjudicamos responsabilidades y premiamos o castigamos. Claro, sí. Ahora el problema es poquito eso, pero bueno, algo es, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando vemos que lo que está, está, y los que no están tampoco hacen, entonces la gente dice, ¿y dónde voy? Claro. Claro, porque tampoco hay propuestas interesantes. Claro, y el problema, yo siempre digo, mire, y con esto termino, yo no subestimo a los pueblos, y no los subestimo en la medida cuando le dice, ve este pueblo, siempre, ahí tenés pueblo cornudo, volví a votar, ahí tiene, perdón, ¿y vos qué propusiste? Claro. ¿Y vos qué propusiste? Entonces el que fallaste fuiste vos. Claro. Quiere decir que vos sos espantoso. Claro. Porque si siguen ganando los que ganan es porque vos sos espantoso. De un lado y del otro. Mira, no, nosotros. Y también a nosotros departamentalmente, yo soy de Montevideo, pero acá departamentalmente pasa exactamente lo mismo. Con una muy mala administración, la doctora Peña, 5 años, un desastre, pero terminó siendo intendente. Ahora, los de los otros partidos que no ganaron, este pueblo, no, vos no propusiste nada, lo tuyo es espantoso. Claro. No, y también es verdad que la gente protege algunos logros, ¿no? Quiero decir, los gobiernos a veces podemos evaluarlos como buenos, regulares, malos, pero lo cierto es que algunos logros siempre tienen y algunos logros siempre benefician a alguna gente. Entonces, claro, muchas veces sí, esos logros resultan ser para esa gente algo muy importante para sus vidas. Claro, entonces, y entonces, a capa y espada, es fiel. La gente, a ver, es lógico que no todo el mundo esté pensando como estoy pensando yo, así estratégicamente, cuáles claro, son los planes educativos. Claro. Bueno, la gente está pensando mucho más en su vida cotidiana, sí, en su vida diaria, sí, en las cosas, en las mejoras que ha tenido en su vida cotidiana. Claro. Y bueno, y esos son motivaciones Esas son motivaciones muy importantes, estamos, ¿verdad? También a la hora de configurar, sí, un voto. Sí, acá ha pasado, por ejemplo, departamentalmente, aparece el factor, porque también desde otros sectores, a ver, desde los sectores opositores en lo nacional, se quejan de la cantidad de gente que ha entrado en la administración pública durante los gobiernos Frente Amplistas, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando usted va a la estadística, por donde más ingresan a esto es a través de las intendencias. Y 14 tiene el Partido Nacional. Entonces, digo, ¿cuándo hacen la mea culpa también desde el otro lado? O sea, pegamos para allá, pero la de casa no la miramos, la metemos abajo de la alfombra. Usted no sabe lo difícil a veces que es acá a la mañana hacer este programa. Bueno, pero porque eso es lo que vuelve su programa interesante, supongo. Sí, sí. Digo, porque es complicado lo que estos se quejan, los que están en el gobierno central y están acá departamentalmente, se quejan de lo departamental, pero en el gobierno central hacen lo mismo. Y viceversa, los departamentales, los blancos de este departamento, se viven quejando del gobierno central, ¿verdad? Pero resulta que la administración departamental la maneja la doctora Peña de la misma forma que lo que hacen los del gobierno central. Y lo que pasa es que el clientelismo político es una vieja práctica de los partidos desde siempre, ¿verdad? Ningún partido ha quedado al margen de esa práctica. Sí. Y yo diría, bueno, es muy penoso, pero es así. Sí, sí. Tiene su lógica, no significa que eso sea justificable. No. Pero bueno, es parte del modo de hacer política en este país. Claro. Y uno se encuentra con gente, y acá viene lo otro, cuando hablábamos hoy de cuando la gente no encuentra, y termina ganando quien por lo menos le da algo, lo que usted hablaba hoy, con este por lo menos conseguí esto, ¿verdad? Bueno, acá ha pasado gente que no está para nada, pero ha podido lograr trabajo, por así decirlo. Entonces, si voto a aquel, yo no estoy de acuerdo con lo que estoy. Pero si yo voto a aquel capaz que no me da el trabajo. Entonces, que siga ganando este, que es el que me da el trabajo. No importa si es bueno o es malo. Bueno, yo voy consiguiendo ese pequeño logro, pero logro personal, pero no para la sociedad. Porque entramos en una miseria humana, que es brutal. Es la dependencia del político que juega a esa ruindad. Venía a ensobrar, venía a laburar, venía. Bueno. Es complicado, ¿no? Digo, aunque no crea. Y volvemos, vio, el espiral siempre vuelve al mismo lugar, por lo menos para mí. A la educación. Cuando la educación está. Claro, porque también eso depende de que esas cosas. La gente no tenga que depender de tiene ella. Herramientas como para decir, mira, ¿sabes una cosa? Yo no aguanto más esto. Y como tengo educación y como tengo un montón de cosas, tengo herramientas para salir adelante, que es lo que le intentamos inculcar a la gente. El problema es que también cuando a veces le decimos a la gente, denle para adelante, no desfallezcan, no se queden donde no quieren estar, uno los mira y dice, sí, pero este qué herramienta tiene, pobre, para poder salir adelante, no tiene ninguna. No tiene herramienta. Y cuando hablamos de la herramienta, para mí es educación. Y ahí termina todo. Sí. Es así. Termina y comienza. Sí. Doctora, yo me despido. Ramiro le va a hacer unas preguntas. Ha sido verdaderamente un gusto. Un gusto. Hasta luego, Ramiro. Bueno, doctora Marrero. ¿Qué tal? Ha sido una charla muy larga, pero muy, muy interesante, sin ningún desperdicio. Se tocaron muchísimos puntos que realmente podemos permitirnos en este programa gracias a que tenemos un grado 5 en sociología del otro lado, ¿verdad? Que maneja tantos temas de manera tan profesional y tan profunda que daría para tenerla 8, 9 horas o tal vez días seguidos hablando de lo que Sí, en lo posible con alguna tandita, porque así... Ah, pero se me puso como Lilita Carrió. Usted, pobre, que la agarraron en un programa y estaba pidiendo tanda porque tenía que ir al baño. No, bueno, por suerte no es mi caso. No. Pero me tocaron el timbre y sí, bajé a abrir. Tratando de que el ruido de la calle no invadiera no, mucho. No, perfecto. Complicado. Bueno, antes de pasar al punto que habíamos acordado con usted tras teléfono, que es el asunto sobre la ley modificatoria de derechos de autor, sí, sobre todo el artículo número 15, me, sí, gustaría destacar algunas cosas que se tocaron en la, sí, charla que tuvieron con Papo. Bueno. Que fue, por ejemplo, el tema que hablaron sobre que la educación tal vez no atrae al público más masivo de jóvenes. Sí. Hay una autora de la Facultad de Ciencias Sociales también, del Instituto de Economía, llamada Rosana Patrón. Sí, claro. Que ella tiene un texto que dice algo así como "When more schooling is not worth the effort", que vendría a ser una traducción: cuando más escolarización realmente no vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? Tal vez daría para tocarlo en otra charla a estos temas. Simplemente sí, los voy a tocar. Como... Sí, porque eso supone muchas aclaraciones. Exactamente. Entonces me gustaría tocar estos puntos haciéndole una invitación para otra charla en otro momento, sí, para tocar estos puntos, y si usted así lo cree conveniente. Más aspectos más técnicos. Correcto. Bueno, después otro punto que se tomó es el tema de la formación docente, que usted es autora de varias obras al respecto, sobre, sí, todo su texto célebre en esa área, que es La formación docente en su laberinto. Sí, sí. Que, sí, que fue, ese fue premio MEC. Exactamente. Uh-huh. Bueno, yo lo leí todo. Creo que una vez fuimos con Nicolás Bruno, ¿se acuerda? A su casa a hablar sobre ese texto. Sí, es verdad. Bueno, es un texto muy interesante que también lo tomaremos en otro momento, si así lo cree conveniente. Artís Muño y Gustavo de Armas, sí, dos autores también. Un politólogo, sociólogo y la otra, sí, economista, si no recuerdo, toman el tema de que en realidad los fracasos educativos misteriosamente han ido acompañando la cada vez mayor profesionalización del cuerpo docente. Una correlación bastante compleja, ¿no? Es decir, cuando más docentes formados tenemos, al mismo tiempo, uh-huh, ha ido descendiendo la calidad educativa en materia de resultados, ¿verdad? Es un tema muy complejo. ¿Cómo puede ser eso, doctora? Disculpe que le metí cuchara. ¿Cuánto más? Bueno, eso no es difícil de entender. A ver. Eso no es difícil de entender dadas las características de la formación docente en Uruguay. El profesor, el docente que se forma en el Instituto de Profesores Artigas, sí, es un docente que, por las propias características del instituto, sí, se forma en aislamiento de, okay, lo que es la investigación, okay, de primera mano, claro, en las áreas que enseña. O sea, hay más pero de menos calidad. Sería ahí. No. Yo no voy a tocar. Vamos a suponer que la calidad de... Sí. Es decir, vamos a dar por sentado que lo que aprende el profesor es igual. Sí. El problema es que como el profesor no tiene, por las características del IPA, y esto es desde siempre, desde que se formó, no tiene un criterio de lo que es la investigación, de lo que es la ciencia, de lo que son las preguntas que importan, es muy posible que simplemente lo que haga con sus estudiantes es trasladarle los mismos textos con los cuales él se formó en el... Claro, ahora entonces, sí. Entonces, esa costumbre, sí, que también forma parte de la cultura institucional, uh-huh, es decir, hay docentes que se niegan a utilizar libros de texto porque consideran que tienen poco nivel, claro, poco nivel posiblemente para ellos que son docentes, claro, los chicos tienen 15 años, 16 años, 17 años, no están, claro, en condiciones de leer ciertos textos, claro, que ellos manejan en el IPA. Claro. Entonces, simplemente lo que hacen es trasladarles esos textos y esperar de los estudiantes un rendimiento similar al que ellos tuvieron. Entonces, allí siempre va a haber este tipo de problemas, ¿no? Los estudiantes no saben tal texto y tal texto, ¿no? O no llegan a lo que yo espero. Pero no se dan cuenta que lo que ellos esperan tiene que ver con lo que ellos han logrado y no con lo que un joven de 14 o 15 años está en condiciones de lograr. Claro. Entonces, allí el texto, el libro de texto, sobre todo cuando el libro de texto es bueno, muchas veces los libros de texto son malos resúmenes que no ayudan a estudiar, es decir, el libro de texto bueno, genera ese lazo entre el conocimiento abstracto, por decirlo así, que estudia un docente en su carrera docente, y aquellas cosas que puede comprender, entender y aplicar un jovencito de 12, 13, 14, 15 claro, años. Claro, entonces, claro. No es difícil comprender eso si se está dentro del sistema educativo. Claro, se claro. conoce cómo los profesores funcionan, ¿no? Claro. Es decir, con esas, es muy usual que esas fotocopias que los profesores tienen de el IPA las trasladen prácticamente al centro de fotocopiado. Ya enganchamos con el siguiente tema, sí, Miro. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, está bárbaro. Cercano al instituto para que eso sea reproducido para sus propios estudiantes. Entonces, así no hay manera, ¿verdad? De decir, bueno, ¿cuántos jóvenes de 14 años llegan, pueden tener acceso a, bueno, a un nivel de comprensión de ese tipo de textos? Una vez, una docente me dijo, cuando yo daba clases en Humanidades, había muchos profesores y muchos docentes allí. Y una vez una profesora me dijo, pero a ver, a mí, ¿no? Profesora, sí. ¿Qué puedo hacer yo si los estudiantes no llegan a mi nivel? A ver, la pregunta está mal planteada. Sí. Yo le contesté algo así como escaleras, claro. ¿Verdad? Sí. Pero la pregunta está mal planteada. Los estudiantes no tienen que llegar al nivel. Al nivel. Docente. Claro. El docente tiene que llegar al nivel de los estudiantes. Por claro. algo es docente. Claro. Y entonces, el estudiante tiene que rendir tanto como pueda rendir alguien de, claro. de su edad. Claro. No alguien como el docente. Claro. Entonces, allí hay, desde ese punto de vista no es sorpresivo que cuanto más docentes del IPA hay, más problemas hay en la enseñanza. Claro. Si esos profesores fueran en parte también egresados de la universidad, posiblemente los resultados mejorarían. ¿Puedo decir algo al respecto, sí, Adriana? ¿Cómo no? Bueno, con respecto a ese tema, tiene que ver mucho, como lo tocaste con la charla que tuviste con Papo hace un ratito, sobre la autorreferencia del sistema educativo en él. Ah, totalmente autorreferenciado, endogámico. Y también por un tema de cómo distingue un informe de la educación de la UNESCO del 2005, que se distingue entre educación superior y educación terciaria, ¿verdad? Claro. Que no es lo mismo. No, o sea, es lo mismo. No es lo mismo. Básicamente el texto, y por arriba lo menciono, sienta las bases de la diferencia entre que la educación terciaria es una educación que en realidad es una continuación del ciclo secundario, quitándole todo lo que es la investigación universitaria y la producción de conocimiento, claro. y dejándolo como un sistema educativo en el cual agarran textos, por lo general, de otros lados, claro. y lo reiteran muchas veces sin digerirlo y sin claro. transformarlo. Y muchas veces muy viejos. Exactamente. Sí. Muchas veces muy viejos y sin darse cuenta de que la sociedad cambia, ¿no? Claro. Cosas claro. que eran ciertas hace un tiempo sí. ya no lo son. Claro. Yo me recuerdo también otra vez una discusión de con una inspectora que estaba tomando clases y me aseguraba que el principal movimiento dentro del territorio era la migración campo-ciudad y la llegada a Montevideo. Y eso había sido cierto en un momento cuando Solari escribía sus libros. Pero bueno, ahora lo que hay es un proceso un poco inverso, ¿no? Del centro de Montevideo a la periferia de Montevideo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que como el conocimiento se toma como categórico, simplemente se estudia algo y lo que está en el libro pasa a ser sagrado sin percibir que ese libro igual tiene 50 años de antigüedad. Y mientras tanto pasaron claro. muchas cosas. Claro. Pasaron muchas cosas en la sociedad, pero también pasaron muchas cosas en las ciencias. Muchas veces se está enseñando conocimiento obsoleto. Claro. Conocimiento que no tiene nada que ver con lo que es hoy la física, la química actual, ¿no? Claro. Y eso es complicado porque mata muchas vocaciones también. Porque no hay preguntas atrás del conocimiento. Bueno, Adriana. Simplemente un conocimiento que se imparte sin que el estudiante tenga oportunidad de generar curiosidad sobre eso. Adriana, ¿me permite ser rápido? Porque no, desgraciadamente el tiempo a veces uno lo tiene que manejar en los tiempos que no les gustaría, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, voy a tocar algunos puntos nomás y ya pasamos a las preguntas concretas, ¿no? Sí. Bueno, también podemos tocar en otra ocasión el tema de que Aristóteles en su libro La Política destaca la importancia de la educación para justamente, como dijiste en la charla, despertar algunos sentimientos, algunos sueños que usualmente con poco nivel educativo no se despertarían. Claro. Tocaste también el tema de la accountability, de la parte política, de no hacerse cargo a veces los resultados y no tanto en términos nazis de echarle la culpa al otro, sino de no hacerse cargo realmente de los problemas de uno, ¿no? Claro. Y después también tocaste un tema con el cual tengo que discrepar contigo, que fue el tema de los abogados legisladores, ¿no? Es decir, que necesitamos más abogados. Y yo te preguntaría, para otra charla, no para sí, ahora, sino todos los abogados, porque tampoco podemos hablar de que necesitamos abogados, porque yo qué sé, no todos los abogados tal vez estén preparados para la tarea legislativa. No, sin duda. Yo creo también en el tema de la gobernanza participativa, en la construcción de política 2.0, en el cual se integran diversas áreas de conocimiento a la técnica legislativa, como es la sociología, la economía, la ciencia política, las ingenierías, por supuesto que también, y otras ramas de la ciencia, ¿verdad? Entonces me parece que tal vez yo soy favorable a que la técnica legislativa mejore hacia una gestión profesional de la misma, pero desde una óptica un poco más, podría decirse, diversificada, ¿verdad?, en temas de conocimiento. Yo igualmente quiero hacerte una pregunta, sí, porque yo no estoy absolutamente segura. Tengo entendido que en la bancada de gobierno, que es la mitad, más de la mitad, sí. Del legislativo, no hay un solo abogado. De eso no estoy muy seguro, pero quedamos empantanados. Creo que en realidad ni uno solo. No estoy tan seguro que sea así, porque en realidad sé que es bajo el nivel de abogados en el Parlamento. Vamos a verificarlo. Verifiquemos sí, para la próxima charla. No me gustaría hablar sin pruebas, ¿no? Pues claro. Yo tengo ese dato, pero como tampoco es mi especialidad, claro, y bueno, no me he mentido, ese es el dato que yo tengo. Bueno, pero entonces allí no, eso sí es grave, por supuesto que es grave, ¿no? Por lo menos tendría que haber como alguno. Complejo. No sé si todos, pero alguno tendría que haber seguro. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Vale. Pero antes quisiera decir una cosa, muy breve también, que es que nosotros con Papo arreglamos este espacio de programa para expandirlo de a poco, no ir consultando académicos de nivel nacional, de nivel local, por supuesto que hay gente muy destacable aquí en La Valleja también, y generar un espacio integrativo en el cual uno pueda aprender de allá, de acá, y generar una instancia de sinergias en el cual todos podamos aprender del diálogo, del debate de ideas, porque la sociedad, como bien lo dijiste, Adriana, la sociedad uruguaya necesita darse ese espacio de debate de ideas que está tan carente y es tan necesario. Sí. Entonces creo que con este espacio, en el programa de Papo, intentamos dar nuestro granito de arena, por lo menos para el departamento de La Valleja. Sin menospreciar otros programas que tal vez lo puedan hacer, pero nosotros definimos esta instancia para ello, justamente. Bueno, paso a las preguntas. Dale. Bueno, sí. Como autora de libros, de numerosos libros, que sos, y entre ellos La Sociología que se da en secundaria, es un libro tuyo, que seguramente mucha gente, Adriana Marrero, la conozca por esa obra. ¿Cómo afecta a los autores nacionales esta ley modificatoria de los derechos de autor? Sí. ¿Cómo los afecta? Sí, ¿cómo los afecta en ventas, tal bueno, vez? Bueno, a ver, lo más obvio, la primera respuesta que hay que dar, es que no se puede pasar sin dar esta primera respuesta, es que efectivamente el derecho de autor es el salario del creador, ¿no? La sigla de GAU. Es claro, es decir, es algo así como que, bueno, uno ha estado trabajando en un texto, en un libro, posiblemente, no sé, depende, ¿verdad?, del libro, 6 meses, 1 año, y como resultado espera posiblemente recoger alguna parte del producto de la venta de ese libro. A ver, como decíamos, como la vez pasada se argumentaba, ¿no? Si mientras una persona está escribiendo un libro, otra persona está haciendo una mesa, uh-huh. La persona que hace la mesa espera que no venga uno y se la lleve. Claro. Sin embargo, el autor del libro no puede esperar que no venga alguien y se lleve el producto de su trabajo. Claro, es un no trabajador. No solamente que se lo lleve, sino que además declare que es legítimo, ilícito, llevarse el fruto de su trabajo. Bueno, por eso, lo que hay que entender, me parece a mí que falta atrás de esto, es que el autor, el que escribe un libro, es tan trabajador como el panadero, como eso el carnicero. Eso es lo que no se entiende. Es decir, parece que los autores, fueran de alguna manera personas financiadas por algún mecenas que, sí. que los va manteniendo mientras producen el libro. Eso no es así. Sobre todo en el caso uruguayo, donde además tenemos un mercado tan pequeño, ¿no? En otros países las personas pueden, los autores pueden permitirse, vender algunos libros y que otros muchos se reproduzcan o que otros muchos se doctora, copien. Doctora, sí. en el caso de esta ley, tiene un argumento para quienes la plantearon, ¿verdad? Sí. Y desde algunos sectores que la defienden, de donde se basan es, a mí me parece correcto esto de defender el derecho de autor, sí. la verdad, sí. hasta en lo que sea, sí. pero donde se agarran quienes plantearon y quienes la defienden, la ley, sí. es en que a veces no se utiliza todo el libro. Entonces, de esa obra se toma determinada referencia y entonces sería muy costoso para un estudiante tener que comprar muchos libros de los cuales solo se le utiliza un pedacito, por así decirlo, ¿no? del libro. Y esto es lo discutible, en definitiva. Porque si entramos al tema intelectual, da lo mismo que me choreen una frase, una letra o 400 páginas, ¿verdad? Bueno, a ver. Por lo menos, digo, me parece, lo discutible sería, el argumento que se utiliza es eso, o sea, que los estudiantes... Es un argumento muy malo, ¿verdad? Bueno, pero ha sido el caballito de batalla, en donde... Bueno, sí, pero lo que pasa es que los caballitos sí, de batalla... Sí, no quiere decir que sean buenos, por claro, eso... han sido muy malos. Por eso se lo planteo a ustedes. Claro, porque para elevar la conversación, ver, por ¿no? razones, yo también doy clases, ¿verdad? Entonces, por razones, un poco de economía y un poco, digamos, de economía del esfuerzo, sí. Yo me he encontrado muchas veces señalando que de tal autor vamos a dar tal y tal capítulo. Claro. Ayer mismo un estudiante vino con un libro y dice, profesora, usted recomendó el capítulo 1, 2 y 3, y el capítulo solo tiene tres el libro solamente tiene tres capítulos. Y yo dije, sí, va todo el libro. Entonces, a ver, eso que uno diga, recomiendo el capítulo 1, 2 y el 5, uh-huh. eso no significa que el resto de la obra no tenga que ser leída. Claro. Y que el resto de la obra no tenga valor. Claro. Entonces, el absurdo al cual se llega es que verdaderamente las personas terminan leyendo de un modo totalmente descontextualizado, claro. pedazos, sí, es como... de cosas que dices un poco sueltas, claro. a alguien en una obra que tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. Estamos entonces la utilidad del libro para un intelectual, yo entiendo que si yo estoy haciendo un curso corto de tejido por correspondencia, de sí. pronto no me importan algunas cosas, pero si yo estoy cursando una carrera universitaria, es fundamental, claro. Para mí como profesional, sí, sí, sí. Estar en posesión del libro, claro. para ver si me interesa, claro. por definición me tiene claro. que interesar, entre medio del capítulo 3 y el capítulo 5, ¿por qué el profesor no puso el capítulo 4 si en el capítulo 4 qué es lo que dice el autor? ¿Cómo concluye el autor su obra? Claro. Claro. ¿Cuáles son las conclusiones finales? Sí, ¿cuál sí. es la bibliografía que él referencia? Claro. ¿Cuáles son, por ejemplo, el índice analítico? que casi sí. nunca figuran las fotocopias que se reparten. Entonces, nosotros estamos renegando del valor de un instrumento sí. que además, lo más frecuentemente, sobre todo en sociología y en otras muchas áreas, son libros que se encuentran ya en el dominio público. Porque muchas de las fotocopias que se quieren hacer son fotocopias que si alguien, de libros, que si alguien los busca en internet, los encuentra enteros. Claro. Entonces, allí hay un problema que uno dice, pero esta gente no sabe estudiar, no tiene idea de lo que es el mundo del libro, o acá tenemos un problema. Sí. A ver, la vez pasada también recomendé un libro, y ayer mismo me decían los estudiantes, no, está colgado en internet, y es la misma edición. Entonces, hay un conjunto de libros que está colgado en internet y que ni siquiera hay que pasar por las fotocopiadoras de la FEU, claro. porque también vamos a aclarar esto, sí. la FEU tiene fotocopiadoras en cada facultad y esto verdaderamente beneficia directamente a la FEU. Claro. Ni siquiera hay que pasar por ahí. Y por otro lado, está el libro nacional, que allí sí, sobre todo en Derecho, que fueron, bueno, los estudiantes de la FEU hacen mucho énfasis en esto, sobre todo en Derecho, está lleno de especialistas en las distintas materias que escriben libros que aclaran a los abogados, a las personas que están en el ejercicio profesional, los alcances de una ley que ha sido recientemente aprobada. Entonces, en todos esos casos, se trata de materiales de un altísimo valor. No estoy hablando del precio, estoy hablando del valor. Sí, sí. ¿Se acuerda, no? Solamente un necio confunde valor con precio. Claro, sí. Son cosas de un enorme valor que van a acompañar a ese abogado durante toda la carrera y durante todo su ejercicio profesional, posiblemente. Entonces, allí hay que reconocer no solamente el esfuerzo de ese abogado que está poniendo su especialización al servicio de la interpretación de leyes que muchas veces son complejas de interpretar, sino que además estamos poniendo en riesgo toda la labor de un conjunto de personas que hacen que ese libro sea posible, ¿verdad? Claro. Porque no se trata de que los autores perdamos un 10%, nada más, claro. del valor del libro. Se trata de que hay una apuesta que también es una apuesta grande, que es la apuesta, de la editorial. Claro. A veces se dice las editoriales abusan, no, las editoriales son los mejores amigos del autor, porque son aquellos que apuestan, costeando, a ver, mi introducción a la sociología, esa que hoy tiene 400 páginas y que bueno, y hoy está en el Plan Ceibal, así que por suerte está gratuita para todas las personas de educación pública. Esa introducción fue una apuesta de una editorial, la Fundación de Cultura Universitaria, que en su momento creyó que el texto que le estaba alcanzando una muchacha de 30 años, porque era así, era una obra en la que valía la pena invertir. Yo escribí el libro, pero no puse un peso. Fue la editorial la que maquetó, editó, mandó imprimir, porque las imprentas también tienen un papel en esto, el papel mismo, hay que poner papel, hay que poner tinta, hay que poner tapas, ¿verdad? Es decir, hay que hacer todo un trabajo que cuesta mucho dinero. Es una industria. Hay una industria allí, ¿verdad? Claro. Cuesta mucho dinero. Y después que el libro está en la editorial, recién se empieza a pensar en distribuir, que es otro problema, es otro tema, y hay que pensar en vender, porque la librería también lleva dinero. Entonces, allí hay todo un aparato donde evidentemente hay dos polos que son fundamentales, el autor y el editor. Ahora mismo, como las editoriales ya ni saben si van a poder recuperar el dinero, ya no hacen lo que hacían en mi época cuando yo fui a publicar como una niña que era la introducción a la sociología. Uno ya ahora lleva a una editorial un texto y que recibe de la editorial un presupuesto. Claro. Mire, publicar este libro le cuesta tanto. Entonces somos a veces los propios autores los que pagamos del bolsillo. La edición de ese libro. Me consta. Doctora, ¿le puedo hacer unas preguntas para ir cerrando? ¿Cómo no? Bueno, no es un tema fácil de resolver, tiene muchas aristas. Yo le confieso que, que estudié en base a fotocopias durante la carrera. La mayoría, me compré mis libros, muchas veces me los tuve que traer de afuera, comprarlos por internet, porque en la plaza local no había, porque son textos que desgraciadamente no se encuentran en Uruguay. Claro. Y entonces es un problema. O a veces hay libros que se han agotado. En mi caso, los libros que yo tengo agotados los tengo a disposición libre, por supuesto, de los estudiantes. Sí, usted me regaló un libro, uno de secundaria, recuerdo, en su clase. El Bachillerato Uruguayo. Sí, exactamente. Sí. Muy buen libro. Sí, mi tesis doctoral. Su tesis doctorado en la Universidad de Salamanca. Sí. Bueno. Sí. Podría preguntarle dos cosas, ¿no? Para ir cerrando. Bueno, ya que no es un tema sencillo de resolver y que tiene muchas aristas, muchas visiones, es muy discutible, trae muchos conflictos intelectuales entre distintas posturas, yo quisiera preguntarle, como usted es experta en política comparada educativa, ¿no? Sí. ¿Qué alternativas hay a nivel internacional para resolver un problema como este? Tal vez se pueda pedir alguna especie de voucher por parte del gobierno para los estudiantes para que puedan comprar libros, o qué alternativas hay al respecto. Primero, hay dos cosas que quiero aclarar. La primera, porque, a ver, parece ser que todo esto nació en el 2013 con una demanda que hubo justamente a partir de por parte de la Fundación de Cultura Universitaria, donde se incautaron un conjunto de fotocopias y hubo gente que compareció ante la ley. Lo que quiero aclarar es que nunca hubo un movimiento o ningún acto para llevar ante la ley a ningún particular que quisiera sacar una fotocopia. Por favor, nunca lo hubo. Lo que sí había, y eso sí era para la Fundación de Cultura Universitaria muy enojoso, una industria paralela donde se sacaba un libro de la biblioteca. Claro. Era un libro, además, que decía, tenía el sello donado por la Fundación de Cultura Universitaria, donado por la editorial a la biblioteca. Sacaban ese libro y de ese libro sacaban 20, 30, 40, 50 copias encuadernadas. Claro. Y se vendía como libro. Era un negocio aparte, ahí está. Se vendía como libro. Se vendía como libro. Es decir, no era que la persona iba con su libro a fotocopiarlo. Sí. No, simplemente decía, bueno, quiero el tomo 3 de Derecho Constitucional, fulano de tal, y ahí lo tenían preparado y se lo vendían. Bueno, permítame reiterarle la pregunta de otra forma. Sí. Me refería a que no todo el mundo está en condiciones como para poder adquirir un libro nuevo, a veces que son caros. Está. Bueno, entonces vamos a las políticas. Vamos a las políticas. En primer lugar, esta no es una política válida. Primero vamos a descartarla, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué no es válida? Porque la lógica de esta política lleva a que los autores no van a querer sentarse a escribir, que las editoriales no van a tener que editar, y cuando no haya libros, no se va a poder fotocopiar nada, ¿verdad? Correcto. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, hay muchas maneras como se ha solucionado este tema. Una de ellas, para hablar del Uruguay, es, bueno, lo que ha hecho el Plan Ceibal, ¿verdad? El Plan Ceibal lo que ha hecho es decir, bueno, inspectores, ¿cuáles son los libros que ustedes consideran imprescindibles para enseñar las materias de secundaria y de primaria? Los inspectores han hecho una lista, el Plan Ceibal ha comprado esos derechos y como resultado, es un esfuerzo del Estado, ¿verdad? Pero como resultado, cada persona que tiene una ceibalita, maestros y estudiantes, tienen gratuitamente los textos en su integridad, de forma gratuita, para ser bajados cuando quieran. Eso es una política efectiva, es decir, que el Estado asegure a los estudiantes la disponibilidad de determinados textos, por supuesto, al precio de los derechos de autor. Claro. ¿Está claro? Claro. Es decir, eso es una solución. Es decir, que cualquier estudiante de derecho pueda, por ejemplo, a través de, las computadoras de la propia facultad, acceder a textos que son textos de estudio. Segunda cosa, en otros países, que no aquí, se implementa lo que se llama un canon de derechos sobre las fotocopias que se sacan. Es decir que, obviamente, alguien va a decir con razón que eso incrementa el precio de la fotocopia. Sí, lo incrementa, claro. Pero de alguna manera es una manera de distribuir ese libro del cual, a través del cual se está lucrando, ¿no? Entonces se aumenta el precio de la fotocopia y ese aumento, ese incremento, vuelve a la editorial para que de alguna manera, bueno, se resarza, claro, bueno, algunos de los costos y sobre todo el derecho de autor. Claro. Otra política, que es una política muy usual y que en este país no sé qué es lo que está pasando, es justamente el del Estado alimentando bibliotecas públicas. Claro. Es decir, bueno, si nosotros, en mi facultad la biblioteca está vacía. ¿Cuál facultad? Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es una preciosa, el edificio es nuevo, hay una preciosa biblioteca y está permanentemente vacía. Lo único que está lleno es la fotocopiadora. Está vacía de gente. Está vacía porque de libros está repleta. Está repleta de libros y vacía de gente. Ah, correcto, correcto. Entonces, buena aclaración. Si verdaderamente se cambiara la cultura, porque insisto, cuando el estudiante va a fotocopiar un libro que está colgado en internet, es que ahí hay un problema cultural. Sí. De que él no se plantea otras alternativas. Pero habiendo una biblioteca que está vacía, llena de libros, calefaccionada, sí, porque además está con acondicionamiento térmico, absolutamente nueva, con preciosa, unos muebles preciosos. Preciosa, preciosa. Entonces, caramba, me dice alguna gente, no es lo mismo estudiar en la biblioteca que estudiar en la casa. Estoy de acuerdo, es mucho mejor estudiar en biblioteca. Nadie te molesta, no te llaman por teléfono. Sí. No, pero hasta tiene la ventaja de tener salas multifuncionales donde puedan estudiar en equipo la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales. Exactamente, tiene computadoras, tiene de todo. La biblioteca está muy bien equipada. Pero, sin embargo, lo único que está lleno es el servicio de fotocopiadora. Entonces, hay también un problema, yo diría, cultural. No. Pero bastaría con que las bibliotecas tuvieran los libros adecuados para que ese argumento desapareciera. Claro. Es más, desde la fotocopiadora a mí se me ha dicho, profesora, usted simplemente dígame qué libro y qué capítulos que nosotros vamos, lo sacamos de biblioteca y lo fotocopiamos. Entonces, sí, a ver, sí, si hay libros en biblioteca. Bueno, doctora Marrero, sí, vamos teniendo que cortar por aquí porque se está quedando, yo creo, usted está en un mano libre, ¿no? ¿Cómo? Doctora, ¿usted está con un mano libre? No, bueno, ahora mismo, mire, tengo el teléfono, No, pensé, porque dije, hasta capaz que sin batería la estamos dejando. Y bueno, en cualquier momento, sí, en cualquier momento se corta la comunicación, sí, por falta de batería. Impresionante. Lo estoy cargando. Bueno, quería cerrar haciéndole una invitación para otra instancia, si sí, así cómo no lo desea. Bueno, cómo no. Plantean el tema, doctora, plantean el tema y con mucho gusto, digo, creo que por acá es donde, por donde nos gusta ir a nosotros en nuestro programa, ¿no? Siempre hablamos, tenemos un eslogan, las palabras no las inventamos nosotros, simplemente las pusimos, que es una radio pensada para ayudar a pensar, nada más. Bueno, sí. Nosotros no queremos que pienses como nosotros, solo queremos no, que... No, a ver, el eslogan es así, no queremos que pienses como nosotros, solo queremos que pienses, nada más. Hacia eso apuntamos, ¿no? Sí. Sí, yo soy muy optimista. Yo creo que la gente piensa mucho más de lo que dice. Sí. Lo que pasa es que algunas veces opinar, desde un tiempo a esta parte, opinar se ha vuelto complicado. Sí. ¿No? Nosotros, mire, yo le voy a decir algo. A veces dicen que no se pueden hacer determinados programas porque no venden, ¿verdad? Que es más fácil hacer... Bueno, nosotros hace 6 años que vamos a estar... con este ciclo en esta radio. No es la primera radio, nosotros somos de Montevideo, hace pocos días cumplí 57, Andamos por todo el interior del país, trabajamos para mucha gente, en la capital, en televisión, en muchos lugares. Y este programa, desde que arrancó este ciclo, ya los otros que he tenido en otras radios, lideramos en audiencia. Y quiere decir que cuando me vienen con el verso de que esto no funciona, de que lo otro no funciona, yo creo que funciona. La historia es cómo lo damos y cómo lo hacemos para que la gente quede ahí. Es impresionante la cantidad de gente que me envía mensajes de texto felicitándola, qué bueno el programa. O sea, y seguimos liderando en la mañana de la radio por sexto año. Bueno, y nos gusta apostar a este tipo de cosas. Claro. ¿Me explico? O sea, creemos en este tipo de programas. Claro. Por eso hablamos de pensado para ayudar a pensar. Y plural. Claro. Y marcamos, criticamos y analizamos. Y proponés. Sí, y no proponemos, porque usted acaba de proponer. O sea, la ley, no, tengo esto. Y ahí la gente piensa. Creo que lo que nos está faltando es el pienso, y terminamos en el mismo lugar, la educación. Siempre morimos en el mismo lugar. Sí, sí. Siempre, sí, sí. Y es ahí. Como Uruguay, porque además, creo, dentro de un plan educativo, también tendría que estar contemplado esto que usted plantea. Por supuesto. Buscarle las vueltas de cómo se llega al material, de cómo gana el editor, de cómo gana el autor. Y no es un simplismo, ¿verdad? Politiquero barato, como el que se acaba de votar. Claro, exactamente. ¿Ok? Le digo más. Fíjese, esto ha sido simplicidad cortoplacista para la hinchada. Claro, no, y además fíjese. Nada más, porque usted ha expuesto y de manera contundente de que hay otra forma en la que todos salían bien parados. Pero se cortó la más fácil para la hinchada, ¿verdad? O sea, admitimos que no importa el autor que se joda. En este caso, bueno, salvamos a este y que se joda aquel. Y usted está planteando una fórmula, ¿verdad?, en la que todos salen bien parados. Esa es la realidad. Pero es el momento. Y le voy a decir otra, sí, que no la planteé más claramente, porque soy consciente de que cuesta plata, pero a ver, la educación cuesta dinero, ¿no? A ver, ¿cómo llegan a los libros los estudiantes de los privados? Yo le digo, ¿cómo? En muchos institutos privados, el estudiante llega el primer día de clase y se encuentra arriba de su escritorio con todos los libros que va a necesitar durante el año. Uh-huh. Es decir, por supuesto que los paga, ¿verdad? Pero sí, el instituto se encarga de comprar los libros, claro, y de hacérselos llegar al estudiante. Claro. A ver, puede ser caro, pero ¿cuánto más barato sería los libros si secundaria se encargara de que los estudiantes tuvieran sus textos? Claro. Y me refiero a secundaria, porque también es muy discutible que los estudiantes universitarios tengan que tener libros gratuitos. Es muy discutible, dice usted. Es muy discutible. Ok. Muy discutible. ¿Quedará las galletitas? Compran en la cantina gratuitas, no, sí, tienen, no, es decir, a ver, sí, no tienen el ómnibus en el que van gratuito, es sí, muy discutible que eso tenga que ser gratuito. Pero en principio, estamos para de acuerdo. Bueno, además, volviendo a la educación, ¿verdad? Es educar a la gente cuáles son las prioridades. Claro, si claro, yo tengo para la cajilla de cigarrillo todos los días y después me estoy quejando que no tengo el libro, si yo me estoy yendo a lugares que hay prioridades en la vida. Pero a ver, un semanario cuesta 200 pesos y uno va a vender un libro a 300 y le ponen mala cara. Claro. Entonces allí hay un problema, que sí, claro, un problema en el fondo de desvalorización del, claro, libro. Claro. Claro, estamos de acuerdo. Bueno, pero con políticas es cuando jerarquizamos y cuando hacemos entender a la gente. Y es lo que está faltando. Volvemos a lo mismo. Un proyecto educacional, ¿verdad? Que tenga todos los rubros, como decían en carnaval. Hay que cubrir todos los rubros. Canto, baile, maquillaje, escenografía, vestuario. Bueno, acá en la educación también hay que cubrir todos los rubros. Y dentro de los rubros educacionales, más allá de los planes de educación, está esto también, que es, claro, cómo se obtiene el material, ¿verdad? Exacto. Pero no meter leyes demagógicas y rápidas para pa hacer viento para la hinchada. son temas que venimos planteando y acá lo marcamos cuando son cortoplacistas. Sí. Nosotros creemos en los grandes países demagógicos, ¿no? A claro, mí me resulta una cosa muy demagógica. Muy demagógica, estamos muy demagógica, de acuerdo. Demagógica, digamos, corporativa con el que tengo enfrente, sin darme estamos cuenta de que hay muchísima gente estamos alrededor que realmente está bastante desconcertada. Pero mire, hoy por hoy es así, hoy hablábamos de una esencialidad, y lo mismo, se bajó, se puso, se saca, se pone, pongo a este, pongo al otro. Hoy se juega al cortoplacismo, de cuántos votos me quedan, cuántos votos me da, la jugada que hago, ¿verdad? ¿Verdad? Es ese el tema. Mire, yo estuve hablando con mucha gente que este primero de mayo no va a ir al acto. O sea, me explico, hay gente que está muy molesta con mucha cosa. O sea que no es cuestión solo de. Doctora, yo le agradezco. No, por favor, por enormemente. Favor, el agradecimiento es mío. Y bueno, un saludo a la audiencia que verdaderamente, es la que hace todo posible, ¿no? Claro, nosotros somos meros comunicadores nada más. De eso se trata, amplificamos. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, un saludo grande, ¿eh? Le agradezco mucho, doctora, no, la amabilidad y espero tenerla pronto. Sí, cómo no, claro, será un placer. Vamos a combinar algún tema en especial, ¿eh? Un saludo para usted, doctora Marrero. Bueno, gracias por haber estado gracias, por aquí. Gracias, Ramiro, un abrazo. Y esperemos que se haya sentido cómoda. Claro que sí. Bueno, claro, entonces que eso sí. Le invito a otra instancia. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto, doctora, ¿eh? Bueno, hasta luego. Y a ver si un día se anima, arreglamos todo para que venga en vivo aquí a la radio. Bueno, sí, combinamos todo, ahí le arreglamos los pasajes, le arreglamos el almuerzo para que venga un día no? a la mañana. ¿Cómo no? Y después de acá nos vamos a almorzar. Un gusto para ir a ese lindo departamento. ¿Okay? Esa linda ciudad. ¿Cómo no? Sí, cuenten conmigo. Que pase bien, bueno, doctora. Hasta luego, hasta un luego, gusto, que pase bien. La doctora Marrero conversando en la mañana del solo. Qué charla, Dios. Qué charla, ¿no? Me faltó el profe del otro lado y ya estaba. Era una bomba explosiva con el profe también. Pero impresionante. Siempre hablamos de una radio pensada para ayudar a pensar. Podés o no estar de acuerdo, como decimos, ¿verdad? No es que tengas que pensar como pienso yo, solo pretendemos que pienses. Y a eso es a lo que nos, o a lo que apostamos. Te agradezco enormemente, Ramiro, el haber planteado la propuesta de llamar a la doctora Marrero. Verdaderamente una charla sin desperdicio, se tocaron muchos temas. Ahora, cuando uno va al núcleo de la historia, educación, y no un eslogan, como algunos se subieron a la tarima con la cinta puesta y dijeron, ¡educación, educación, educación! Y acá quedamos, y acá estamos. Ahora, es muy importante algo que venimos sosteniendo y que en lo personal, siendo un don nadie y escuchando a una socióloga, antropóloga, metida en la educación, reafirma los conceptos. Una cosa que no dije, Papu. Es una de las 5 expertas a nivel nacional de educación más importantes del Uruguay. Sí. Excluida como para decir qué tiene para aportar. Eso es otro capítulo que podemos tocar. Pero a donde quería llegar es que con todo eso, su cultura, pensamos en algunas cosas igual. Y digo, epa, bueno, vengo bien en el camino. Un don nadie que piensa más o menos igual. Porque esto se hace mal. Bien, pero hay una oposición que no plantea nada. Que no plantea nada. No hagan más aspaviento politiquero. No hagan más aspaviento politiquero y dedíquense de una vez por todas. Todos los días les lleva un correíto nuevo. Y la Rañaga va a ser. Y la calle Pou va a ser. Y la Rañaga va a ser. Ahora se quieren formar un grupo de blancos. ¿quiénes son? ¿Quiénes son? La doctora Peña está metida en ese grupo. Mire cómo maneja la intendencia. Pero mire cómo maneja la intendencia. Botana, que ahora parece que sí, que se suma a ese paquete de intendente blanco, con todo lo que tiene investigado de llevar empresarios a comprar maquinaria. No, Botana, no, al revés, salgan. Armen cosas nuevas, pero no más de lo mismo. Porque si lo que está está mal, bueno, voy a lo departamental. Es exactamente igual. No hay propuesta, no tienen nada. No tienen nada. Ahí le sacaron el plumero otra vez al que fue candidato a intendente, ahora para que sea candidato a la presidencia Frente Amplista departamental. Plumero le sacaron. ¿Dónde estaba este señor? Seguramente en su métier. Un gran cirujano. A ver, un gran cirujano. Como político, un gran cirujano. Con el mayor respeto, lo aprecio, pero ya está, ya mostró. Ya mostró. Ahora, cuando uno los mira en la junta, otra vez lo mismo. Siempre lo mismo. Los que están atrás también son los mismos. ¿Y a dónde llegaron, muchachos? Son ustedes los que se tienen que ir para que las cosas cambien. Son ustedes los que se tienen que ir. Mientras no se vayan y ustedes sigan enquistados, la gente les va a seguir diciendo no, no. Y propuestas. Por eso vuelvo a repetir, no es cuestión de echarle la culpa a los pueblos. Que la doctora Marrero lo dejó entrever, no habló específicamente de nada. Yo estoy hablando ya de en su totalidad. Lo que pasa a nivel nacional es lo mismo que pasa a nivel departamental. Es igual. Es lo mismo. Exactamente igual. Y me reconforta que una persona grosa, intelectual, lo mismo que pasa con el profe Pacheco. Que gente muy intelectual, digo, estamos ahí, estamos en el camino. Y bueno, y hasta que no aprendan van a seguir. Si usted sigue, decía el gerente de marketing de la BAF, Alemania, si usted sigue haciendo lo que ha hecho hasta el momento, usted va a seguir obteniendo los mismos resultados que ha obtenido hasta este momento. Y no se gana con los errores de los demás. Hay que ganar con la de uno, no esperar que el otro erre. No es con la mala administración de la doctora Peña que se va a ganar mostrándola y poniéndola todos los días mañana cuando llegue la campaña. Le erro acá, le erro acá, le erro acá, le erro acá. Te la comés. Y mostrá lo que tenés para hacer vos. Lo que hagan las demás radios, que la hagan ellas. Yo sé lo que yo hago. Que los demás hagan lo que quieran. Ahora, no utilizo lo que hacen los demás para estar yo acá sentado y ganándome toda la audiencia en la mañana como la tenemos. Yo propongo. Y esto es igual. Esto es igual. Los blancos y los colorados en lo nacional es exactamente lo mismo. No es de los yerros del gobierno, es desde la propuesta que se gana, que se conquista. Así se ganan las cosas. No es desde el tipo que no la enamora a la mujer que yo voy a ganar a la mujer. No, no, es desde mi propuesta. ¿Qué tengo para ofrecerle? como decía aquel desaparecido juez de fútbol que integraba la mesa de polémica en el bar, Guillermo Nimo, por lo menos así lo veo yo, decía. Gracias, Ramiro. Gracias a ti y un saludo a la audiencia más grande del departamento de La Valleja. Formidable mañana de radio, gracias. Imperdible. Papo Espacio, tu comentario, envía todo al 3333, gracias a toda la gente que ha enviado mensajes de texto. Papo Espacio, San Francisco de las Sierras, todos juntos, mañana a las 11 de la mañana estaremos realizando el sorteo. Dos ganadores, cada uno se llevará o una cena o un almuerzo, eso lo deciden ustedes. Acá están los tickets.